101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Cuando la tarde se hace noche en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Hoy me levanté con ganas de escuchar música y puse uno de esos CD que de tipo MP3, que tiene un montón de música, que lo pones y está todo el día con música. Y me sorprendió un tema que salió ni bien puse el CD, que hacía mucho tiempo que no escuchaba, que era estos chicos, los hermanos Pachano, ¿se acuerda? Y el tema también me llamó la atención porque me hizo recordar el tiempo en que en Gastre querían transformarlo en un basurero nuclear. ¿Se acuerda de eso también? En Chubut, Gastre, Chubut. Y vaya casualidad, me entero también por los medios de comunicación, por supuesto, por la radio, más concretamente, que se iba a tratar, la legislatura de Chubut se iba a dignar a tratar algo que está en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, que es un mandato que tiene el pueblo y un poder que tiene el pueblo, que es a través de firmas, en este caso la mitad más uno del padrón, para exigir a los legisladores, en este caso, que traten un tema que es importante para el pueblo, o preocupante, o como el nombre que usted quiera ponerle. En este caso, tiene que ver con el tema de la minería. Hay un pueblo de Chubut, hay un pueblo de Río Negro, hay una Patagonia que está preocupada por el tema de la mega minería. Estoy hablando del pueblo, de los de a pie, los trabajadores, la gente que labura el campo, que vive del campo. Y también aquellos que tienen su huerta detrás de la casa también están preocupados por la mega minería. Pero me parece que los muchachos que lo eligió ese pueblo, ese que salió a patear la calle, a buscar firma para que se trate, esos mismos, esas mismas personas fueron los que en su momento pusieron el voto para elegirlos. Porque lo que no tenemos que olvidar nunca es que ellos están ahí porque hay un pueblo que lo votó. Póngale la mayoría, la minoría, póngale, pero son personas, son seres humanos que por esta democracia que defendemos y queremos, tenemos la posibilidad de votar y elegir. Y esos señores, que hoy también me llamaba mucho la atención cuando llamaban la honorable, me encantaría saber qué honorables son los muchachos. En la honorable legislatura, decían, los honorables iban a decidir qué hacían con lo que el pueblo le pedía. Que el pueblo de Chubut y, como le decía, Patagonia, no queremos la mega minería. Pero los señores los honorables, me da la impresión a mí que defienden otros intereses, no los intereses de cuando lo fueron a buscar, ¿se acuerda? Cuando le golpearon la puerta y le dijeron, mire, nosotros somos del partido tal y lo venimos a ver porque, bueno, vamos, va a haber elecciones, necesitamos su voto. Me parece que esos señores, esos honorables, se han olvidado de eso. No solamente de ese voto, sino también de la cantidad de gente que salió, pateó la calle para juntar esas firmas. También se lo pasaron por donde usted sabe, esa cantidad de firmas. Lo trataron, pero dijeron que no. Entonces van a seguir adelante con el tema de la mega minería. ¿Cuáles son los intereses que está detrás de todo esto, que es lo que nos preocupa a todos? Y también nos preocupa de que esto va a traer consecuencias. Seguramente el pueblo se va a movilizar, como ya se movilizó, ya salió a protestar. Y no nos olvidemos que tenemos un pueblo de Chubut que no solamente tiene ese problema, tiene otros millones de problemas, como los sueldos, la falta de trabajo. ¿Qué era lo que los señores honorables decían hoy con este tema de la minería? Que la minería no va a traer riqueza. ¿Para quiénes? Va a beneficiar a la provincia de Chubut, decían. ¿Será que nos beneficiará a ese pueblo que junto firma? ¿A esos ciudadanos de a pie que en su momento votaron y eligieron? ¿Irán a tener esa suerte? Porque se acordaron de Comodoro Rivadavia cuando hablaban de el tema de la minería. Pero hay un pueblo que le deben no sé cantidad de meses que no cobran. ¿De qué riqueza me están hablando? Pobre Pachamama, me acordaba de ella también, porque ya se ha manifestado en muchas ocasiones, y esto ya tiene que ver con creencias de nuestros ancestros. La Pacha se ha manifestado en un montón de ocasiones, donde nos está diciendo de que como que ya está repodrida de nosotros, como que ya está diciendo basta, muchachos, déjense de joder. Pero esto es solamente, como dirían los honorables, son los pensamientos de los indios. ¿Qué importa? Pero bueno, después de un tiempo volveremos a charlar de nuevo, si quiere. Pero le puedo asegurar que cualquier intento que hagan con el tema de la minería, seguramente, y estoy seguro, va a traer consecuencias. Y usted ya sabe de cuáles estoy hablando. Escuchamos El Necio por Silvio Rodríguez. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino.

lo acompaña sobre ambas márgenes en todo su recorrido. A tan solo 500 metros sobre el nivel del mar, inmersos en un clima campestre, el Manso te espera. Atendé, la naturaleza te llama. Bueno, la suerte que tenemos nosotros acá es que si no estuviera ella, esto sería, la belleza se nos vendría, pero entonces nos mejora todo, mejora la belleza, mejora el ambiente. Entonces da gusto hacer radio así cuando tenemos este tipo de compañía. Muy buenas noches, Lorena, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por su presentación de cada jueves. No te doy bola. Me parece que alguien está esperando que lo saluden también. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? ¡Ánimo, Enrique! ¡Ánimo! ¿Cómo le va? Empezaron, ¿qué le pasa a este hombre? Hace unos días que está así, es un romántico. ¿Es un romántico? ¿El frío será? Debe ser el frío. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Porque no dijimos nada. El tipo todos los jueves nos sorprende con una gorra distinta. Sí, yo estaba, me va a creer que yo estaba exactamente observando también la gorrita. No, es como un look especial. Sí, sí. No sé, pero es un cuadro. No se va a poner romántico conmigo ahora, porque ya no sé qué pensar de usted. Se puso celoso y ahora se tiene que... Ahora me lo tengo que aguantar. ¡Salí de acá! Empiece como con el bicho y como la otra vez. Claro. Bueno, cuando lo saludo, porque lo saludo. Y si no lo saludo, porque no lo saludo. Este tipo no le queda nada bien. No, pero está bien, pero con Lorena ya pasa mayor. Me vaya a pensar que pasa algo entre ustedes. Me exageré demasiado. Pasa algo entre ustedes, mirá. Bueno, ¿qué me iba a decir? Me estaba por contar algo. Un saludo también. No, quería darle un saludo, una bienvenida a la audiencia, a este programa. Así que esperemos que se encuentren bien, abrigaditos, por esta zona fresca, otra vez la tardecita de hoy. Sí, mucho frío. Bueno, estamos, el decir que hace frío, primero, estamos en la cordillera. Y segundo, estamos en época de que empieza a hacer frío. Empieza lo mismo que empecemos a decir, che, mirá, va a nevar. Y no, tiene que nevar, tiene que llover. Es parte del ciclo de la naturaleza. Por lo menos en mi caso yo me preparo para que eso ocurra. Entonces, si cuando estaban los incendios decíamos, oh, ¿cuándo llueve? Y se largó a llover, llovió. No llovió en su momento que lo necesitábamos, que era antes, pero bueno, llovió ahora. Y bienvenida sea la lluvia. No estaba haciendo una queja de este frío yo. Simplemente estaba haciendo un comentario de que estaba la tardecita fresca. Sin hacer queja ni reclamo, me voy a defender. Cuidadito, cuidadito. Bueno, no sé cómo estará el clima por allá, por Viedma, que también tenemos que saludar a los amigos de allá, que nos escuchan, y gracias por eso. Así que saludo grandote para todos los que en su momento le ponen oreja al programa. Saludos para ellos también. Y bueno, nosotros, como siempre, lo que hacemos acá es tratar de hacernos compañía en este ratito de radio, porque creemos y estamos convencidos, que por eso estamos acá, de que todos, cada uno de nosotros necesitamos compañía, y a veces nos encontramos solos, y la única compañía es la radio. La radio, sí, Y como está la situación en la que estamos viviendo, con la tecnología, por ahí hasta nos escuchan en lugares que ni nosotros nos damos cuenta de dónde. Entonces, para todos, muchas gracias por prenderse a Radio Malón y prenderse a este programa de radio. Sí, y ya para si también se quieren comunicar con nosotros, pasamos el número de teléfono, ¿le parece a los oyentes? Sí, digamos, comunicarse es como una obligación. Tienen la obligación de comunicarse porque ya nosotros ya le dimos el ultimátum. ¿Ah, sí? Sí. O se comunican o le mandamos el chimango. No, déjelo al chimango que hace mucho frío para que salga. Y bueno, entonces que se empiecen a comunicar la gente, porque tampoco, viste. se comunican, pero ustedes también es ambicioso, quiere que todo el día esté el teléfono sonando. Déjelo, uno lo pone en mudo para que no salga tanto al aire, pero. Bien. Suena, sí, tranquilo. Sí. Bueno. Usted bueno. Quiere estar todo el día leyendo los mensajes. Pero yo aprendí de la gente de la mañana que dice, no tenés que darle, total, no están. Hay, ¿sí?, que amenazarlo. Yo no sé cómo, en qué idioma tengo que amenace a la gente. Usted, pero, sin dar nombres, tiene que decir, mira que yo sé lo que hiciste anoche. Y sin dar nombres, todo el mundo, bueno, hizo algo anoche pecaminoso. Sí, sí, por la duda. Por la duda llama, che, ¿cómo anda? Qué bueno que está el programa. Está buenísimo el programa. Nos alegramos que estén nuevamente, que no se corte internet, que haya luz. Claro. Y no sigamos con las malarias que suele haber en esta provincia. Y terminan, que, chau, yo no fui, Sí. Bueno, amenazados todos. Ahora le pasamos el número para que empiecen a llamar. Sí. ¿Sí? Sí. 154-70-1842 es uno de los números a los que pueden llamar. Y si no, también pueden hacerlo al 154-80-2624. Y para la gente que no es de la localidad, tienen que poner la característica de 02944. Así es. ¿Sí? Y se comunican con. Perdón, sería ya que le diste el 154, sería 294. 294. 294-154. Claro. Qué complicado. Es complicado, che. Claro, si no les. A ver. Ahí está el problema. ¿Por qué no llama la gente? No sé. La gente, cuando termina el programa, recién consiguió meter todo el. No, porque dice, Marco, y no me da, claro, tiene un 4 de sobra ahí, como el 4 de copa, ahí, dando vuelta, que no sirve para nada en el truco. Bueno. Se me ha ido. ¿Qué tal, esa? No la tenía. No, bueno, me tenía truquera tanto. No. Así. Bueno, ¿qué ha traído para hoy? ¿En lectura? ¿En sí, qué me como dice? Para ponerlo en situación a la gente, como que se vaya preparando, porque tampoco, viste, le decimos que llame, pero preparémosle por lo menos. Traje. ¿Va a venir suave? No, sí, uno hay. El otro es más armonioso. Ajá. Traje un tema de Espaca. Otra vez. Ajá, no sé si sí, recuerda sí, que sí, en algún momento sí. Puse algunos temas de este grupo. Y después no, así tranqui. Y después con temas para usted también muy lindos. Que después seguramente con alguno de ellos me irá a comentar algo. Claro, exactamente, sí. Siempre con algo, bueno, para acompañar, más que nada, ¿no? Y recordar y toda esa historia, que son cosas que no debemos olvidar tampoco. No. Entonces siempre estamos andando por esos lugares, nos metemos en esos rinconcitos de la memoria, de los recuerdos. Así que ya que están en la sintonía, la gente, le vamos a pedir que si por allí le gusta algún tema musical o quiere a lo mejor proponer algo, nos pueden llamar a los teléfonos que ya le dimos y y al de la radio también, que claro, exactamente, ya lo tienen ahí, es parte de su apretar el botón. Sí, así que bueno, dicho esto, ya bien amenazados y lo pusimos en sintonía como para que no se sorprendan, uh-huh. Vamos al primer tema musical, bien. O al segundo, mejor dicho. Nunca callar. Este tema fue grabado en una plaza de Bogotá. Bien, ponga la oreja. Thank you.

Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la Ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Z. Los sábados, de 11 a 13, los invito a compartir Ricordi d'Italia. Para que revivamos juntos la música, los recuerdos, la historia y las tradiciones de muchos de nuestros inmigrantes. Ricordi d'Italia, de 11 a 13 por Radio Malón. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1, Radio Comunitaria, la radio de la gente. Bueno, esto es Entre Amigos, es Radio Malón, 101.1. Nosotros estamos los jueves aquí haciendo este ratito de radio para hacernos compañía con cada uno de ustedes. Es grato estar aquí, hacer radio con ustedes es muy, pero muy grato. Así que nosotros vamos a continuar, no sé con qué ahora, pero vamos a continuar. ¿Qué decías? Hablaba sola. Estaba ahí gestualizando porque como no me... El otro decía que es muy grato estar, ¿sí?, por acá, y la otra una cara. Sí, una cara de que yo no fui. Gestualizando hay cosas, menos mal que la audiencia no ve esto. Ya va a ser televisión en cualquier momento. No, ahí sí que no agarro coraje para eso. Aquí estamos. Le he traído para compartir una poesía de Ariel Aloy. Escuchamos. ¿Quieres oír? Permiso, la voy a sacar de acá por si no me molesta. Ahí está. Un niño en brazos de otro niño. Digamos que un niño se acomoda en brazos de otro niño. Y el niño primero lo sostiene en las ausencias. Y el segundo, más niño, acepta el refugio, el abrigo posible para este tiempo silencioso. Digamos que el niño siente miedo, o los dos, pero ese miedo no le es permitido. O sí, pero no se puede temer. Al menos el niño menos niño no puede temer. Digamos que el niño en brazos siente frío. Frío por los pies descalzos, y por agosto y por julio. Y el niño sostén decide perder su calor y prestárselo. Y sentir frío y ofrecer a cambio sus dos brazos. Digamos que el niño más niño se duerme. Y el segundo, ¿cómo dormir? ¿Cómo cerrar los ojos? El más chiquillo duerme y el otro, ese niño que viaja, decide perder sus párpados a cambio de tiempo. Digamos que son los dos niños que viajan, un niño en brazo de otro niño, un niño casi niño y otro también, casi viento y a veces tempestad. Dos niños, tan solo dos niños, que viajan sin destino. Digamos que un niño tiene hambre. Ese niño, el que viaja de noche, con poco tiempo. Y si el niño llora de hambre en su cuna de brazos de niño, ¿y si no llega la primavera y se marchita? Digamos que un niño, tan solo un niño en brazos, rompe el llanto de sangre. Sí, de sangre. Y el niño cuna y escolta y protección y sombra. Siente ese llanto y se desangra también, pero por dentro. Digamos que dos niños, tan solo dos niños, viajan y viajan. Y uno no sabe, mejor así, y el otro ni derecho a morir tiene. Un niño en brazos de otro niño, de Ariel Aloy. Vamos a escuchar ¿Qué puedo decir? Por Escapa. Thank you. Bueno, continuamos nosotros de aquí haciendo radio entre amigos. Se quiere comunicar con nosotros, nos llama al 154. Que si saca la mano, me voy a ver. 154 70 18 42. Dígame el otro. Y qué feo, no se acuerda el otro número. Me pide que se lo anote. ¿A usted le parece? Y después me dice. Después, amorcito. Cucuruchito mío, sí. Yo le salgo de testigo. Mira ahí. Gracias, gracias. Qué bueno que son conmigo, man. Los amo. 154-80-26-24. Si se quiere comunicar con nosotros, ya tiene teléfono, claro, y no tiene excusa. Mensajitos, audios, no llamadas así justo cuando... No, pero el teléfono que suena. Sí, el teléfono que suena y uno queda maleducada cortando la llamada justo. Claro. Bueno, no llamen porque no lo vamos a atender. Sería. No, sí. Atendemos cortando la llamada, que queda más feo todavía. Yo espero que le haya gustado lo que compartí. Pero hermoso, sí, me encantó. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad, estoy con Enrique cuando dice que usted, la verdad, no sé, que levanta un algo y saca música de ahí. ¿O es cómo? Tan buena. ¿Viste? Lo dicen, se ríen. Para mí que no, ni siquiera creen en lo que dicen. Enrique se lo cree, mirá cómo se fue. Se ríen, no, me parece que no lo creen. Pero no importa, yo sí me creo buena. Buena persona. Hasta a mí me cuesta creerlo. Tremendo. Bueno, sigamos. Estoy complicada hoy, no, me suena el teléfono, ahora se me va a apagar porque... El teléfono que suena. Me estoy quedando sin batería. No, bueno, pero no se ponga nerviosa, ponemos otra cosa, otro retorno y ya. Bien, está. Eso, bueno. ¿A usted algún tema musical alguna vez le ha generado algo? Porque hoy tiró eso así a la gente y dijo que iba a contar algo. No sé, algo. Sí, va a ser como una invitación también. Uh-huh. Porque. Tanto vos, Enrique, seguro que tienen algún tema musical que en algún momento le voló la cabeza. Así nomás te lo digo. Uh-huh. Si lo tienen, saben y tienen ganas de compartirlo con nosotros, con la historia y todo, uh-huh, bienvenido sea. Nos encantaría tener ese tipo de relatos de personas que por algún tema musical le causó algo en el momento justo. Le marcó algo para toda la vida en, claro, la memoria. Exactamente, es decir, o te levantaste y lo estaba esperando, qué sé yo, ¿no? Esas cosas que ocurren y que te quedan grabado para siempre. Así que esa es un poco la idea. Y yo le voy a contar la mía. Bien. La que yo tengo. Resulta que hace un tiempazo atrás, yo vivía en Viedma, mi hija se había venido ya a vivir acá al Bolsón, y nosotros siempre teníamos la costumbre, era muy tradicional de nuestra parte, para los días festivos siempre estaban los chicos, y la que estaba siempre era mi hija, ahí al pie del cañón, o mandando mensajitos, o esperándome con algo, siempre estaba. Y ese día yo estaba cumpliendo años y me tocaba hacer radio también. Uh-huh. Y era ya tarde y no había recibido el saludito de mi hija. Entonces yo estaba medio, loquito, digamos, como que sí, todo el mundo me había saludado y mi hija ni se había acordado de mi cumpleaños. Yo digo, no puede ser. Entonces me estaba... Bueno, a mí me pasa una cosa muy, seguramente los papás me deban entender, una cosa muy especial con mi hija, que no es tan así con mi hijo, si bien el amor es igual, pero a mí con mi hija me pasa algo, así muy, no se puede... No tiene palabras para explicarlo. Es sentirlo. Claro, es el sentimiento. Que por ahí, junto, porque es como algo muy... mental de nosotros dos, porque cuando necesitamos algo es como una telepatía,

Dios es mi viejo. La comunitaria. La pastilla del abuelo, viejo. Ese es el tema que me dedicó mi hija ese día, hace un montón de tiempo, para el día de mi cumpleaños. Por algo no me había saludado en todo el día. Hermoso. Me quería sorprender en la radio. Justo tocaba que yo estaba haciendo radio, así que... y bueno, en ese momento... y de paso le mando un saludo enorme. Estaba de operador técnico Mauro Torres, un amigazo que siempre me acompañó en la radio junto con Héctor Manquilev, otro amigo enorme operador de radio. Están hoy trabajando en Radio Nacional, Héctor Manquilev, que cuando yo hacía radio ellos fueron realmente unos maestros, porque salía bien, porque ellos le ponían el toque especial, como lo hace el compañero Enrique acá, ¿no? Para que nosotros también sonemos bien. Bueno, eso, en ese momento estaba Mauro Torres en los controles, y se habían hecho de cómplices para... Cómplice de su niña. En eso son especiales los operadores que se... Por él llega a la... Sí, yo hice... No. ¿Una alarma? ¿Un acople? Un acople. Pero bueno, lo que le decía era que fue lo que pasó y yo estuve un buen rato sin poder hacer radio por esta cuestión de, bueno, me agarró algo en el... Me imagino. Y así que estaba medio... Momento de que tuvo que tomar aire, volver ahí... A la normalidad por un buen rato. Así que, bueno, fue eso. Creo que el micrófono está muy alto, amigo. Y bueno, fue eso lo que... Por eso le digo que si tienen alguna experiencia de algún tema musical de este tipo, así, y lo quieren compartir, pueden llamarnos, mandarnos el audio y el tema musical, y nosotros con mucho gusto lo vamos a compartir. Sí, qué lindo esas cosas, ¿no? Que te marcan y sí, te quedan ahí. Sí, sí, es hermoso, porque es como un mojón que tenés. Sí, no te puedes olvidar de esas cosas, te pasó una vez. Sí, sí. Es hermoso, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Siguiendo con el tema, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Después de esto, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Hay un casting que se está haciendo también en este momento, que lo estuvimos hablando la vez pasada. Sí. Para donde se necesita... ¿Quiere poner música y lo arreglamos, amigo? Vamos. Anda. A ver. ¿Qué es lo que es? Póngale. Vamos a un tema musical y así que acomodado. Bueno. Ponemos Calle Ocupa, y ese fue pensando así musical de Magdalena Freitas, porque mañana es el cumpleaños del jardincito en el que trabajo. Ah, 20 años cumple el jardincito. Bien, saludos. Y hoy el cumpleaños de una de mis compañeras también. Oh, saludo, así que enorme. Bueno. Pones un poco de este ritmo de música. Imaginé, y seguí caminando y a la esquina llegué. Abrí muy bien los ojos, no sabes lo que encontré.

visita pueblosweb.com.ar y sé parte de esta comunidad. La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ojalá que cuando me vuelva a ver, dice el amigo. Ah, yo pensé que iba a buscar un espejo y se iba a volver a mirar. Bueno, el casting, que justo que estábamos con el tema del casting tuvimos pero una. Pero bien, ya se solucionó el problema sí, técnico. Por supuesto. Como dijo usted. Es así nomás la cuestión. Bueno, el casting se está... ¿Vos no te notaste, no? No. No, ahora estamos buscando niños de 9 a 12 años. Oh. ¿Sí? Los papis, los encargados de los bebés, los nenes, lo que sí. sea. Los mamás, la papá o el tío, la tía. Sí, que algún lo familiar, quieran, alguien que lo... Un tutor que lo quiera, responsable que este, lo acompañe. Quiere que su... El nene este, participe. Actúe, lo tiene que llamar a un celular que es 2944-375058. Este es un casting, es un cortometraje. ¿Qué? ¿Le ayudo con algo? Sí, por favor. Cortometraje, que no se enteren los vecinos. Así se llama el cortometraje. Lo digo más bajito, que no se enteren los vecinos. Residir en el Bolsón o alrededores, no hace falta experiencia para inscribirse, ¿sí? Entonces reiteramos, ¿quieren participar en este casting, en una película, un cortometraje? Llamen al 2944-375058. Guadalupe es codirectora del corto. Mire usted. ¿Sí? Guadalupe, la Guadalupe que le rompió el corazón sí, así de emoción. Así es. Esta niña está terminando su carrera y sí. está armando su su trabajo final. Exactamente. Sí. Y bueno, para eso, bueno, se está buscando gente para hacer ese cortometraje y ella presentarlo y eso. Todo un laburo que vienes llevando ya hace un buen tiempo preparándolo y esto, y ahora dentro de poco ya empieza la grabación. Exactamente. Y también hay un que lo hemos subido a la página de Entre Amigos. Sí. En Facebook. Para que más que nada es para esto está destinado a los amigos de Guadalupe. Sí. Sépanlo que esto es muy costoso para hacerlo y los recursos económicos por ahí no son lo suficiente y Guada lo tiene que hacer sí o sí por un tema de su carrera. Se ha abierto una cuenta para todos los amigos conocidos de Guada, simplemente aquellos que quieran darle una mano, colaborar con este cortometraje, en lo costoso que es llevar a cabo una actividad de esta. Está finalizando su carrera de diseño artístico, audiovisual, así que hay un CBU, que es largo el número para dar, pero nosotros lo hemos subido a nuestra página, así que todos aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer, para colaborar con el cortometraje de Guadalupe. ¿Sí? Todo aporte... Lo mínimo que sea va a dar una mano. Ayuda, y también si ven la publicación y esto, ya compartiéndola, también están ayudando, porque quizás uno no puede colaborar con dinero, pero puede colaborar compartiendo la publicación y quizás otra persona que lo lee puede hacer su aporte económico. Así que toda ayuda es bienvenida. Y y agradecidísima. Por supuesto, y van a salir en la lista de los que participan, de colaboradores en el corto también. Así es, sí. Así que gracias, eso es lo que quería decir. Bueno. Es un chivo para mi hija. Pero bienvenido sea, que mucho éxito para Guadalupe. ¿Usted tiene preparadito algo más para compartir, para leer? Sí, por supuesto. Yo siempre vengo, veo que me se viene con la biblioteca encima. Siempre, por esas cosas de la vida que puede ocurrir. Hombre precavido vale por tres. Ah, bien. Así dijeron una vez. Uh-huh. Voy a leer algo de Graciela Zuccarelli. Y también puede decir quién le ha regalado ese libro. No me lo regalaron. Está prestado. Está prestado, libro. Es verdad. Prestado. Este no es el regalado, este no, es prestado. No, es prestado este. Cierto, libro. Cierto, ¿sí? Regalado que es otro. También, eso es una de las cosas por lo que hacemos radio. La gente que nos colabora con esto, con libros, por ejemplo, ¿no? Así que todo aquello que tengan ganas también lo pueden hacer. No es necesario que manden un libro, pueden mandar título, sí, el claro. Autor y uno buscarlo y compartirlo, también música, si hay alguna música que quisiesen escuchar en el programa, sí. Todo es bienvenido. Te tienen que superar, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿me permite que me ponga los anteojos? Pero, por favor. Mientras usted diga los teléfonos, esas cosas. Bueno, recuerdo los teléfonos. 154 70 18 42 y el otro número es 154 80 26 24. A estos números pueden mandar mensajito, audio, todo bienvenido. ¿Ya estamos? Tren y destino. De Graciela Zuccarelli. Viajar en tren solo, abrigado y solo, los vapores de lo ajeno y solo, señorita bien vestida y sentada, adolescentes escuchan música con sus auriculares y gritan todo el tiempo alegres. Un gordo panzón, oscuro y matón, me empuja todo el tiempo y yo al borde del asco. O, en un arranque de mis nervios, le digo que se corra. Me dispara diciendo que me la banque. Que estamos todos igual y otras cosas más que me terminan haciendo culpable de todo. El rostro bello de un joven pulcro como un ángel. No puede enamorarse en un instante la señora mayor indiferente a todo, sentada mirando al vacío. Los pibes descalzos se escabullen entre la gente, no sé a dónde van. El tren es como el destino, un misterio. El viaje a veces puede ser tan feliz y luminoso que uno siente ganas de dar gracias por lo de evanescente, y uno se siente más cerca del cielo que del piso o del asiento. Pero eso sí, solo uno o dos veces en la vida, el resto no sé si llevarán a la liberación. Graciela Zuccarelli, Tren y Destino. Escuchamos El Limonero Real de Jorge Van der Mole. Mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río.

ubicado en el extremo sur del Parque Nacional Lago Puelo, se encuentra uno de los asentamientos más antiguos de la comarca. El valle del río Turbio, agreste y extenso, posee alto valor en conservación por sus abundantes riquezas biológicas, escénicas y culturales. Desde finales del siglo XIX, los migrantes encontraron en este valle un lugar perfecto para la actividad ganadera, cultivo de cereales y frutales que aún hoy conservan. Vuelvo hacia tus piedras, donde el arranque del dolor sombreará mi corazón. Valle de origen glaciario, alberga una extensión importante de la selva valdiviana, bosques, arroyos y ríos. Dulce Mapu, el silbarito del vivir se perderá en la noche azul. Valle del río Turbio, aldea de montaña, una alternativa para disfrutar. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo la están pasando? Esperemos que bien, que estén disfrutando de la música o de la lectura. Ojalá la estén pasando bien. Saludos a los amigos que por allí no tomaron el teléfono para saludar y mandar mensajes y esa historia, pero sabemos que están, como José Macela, por ejemplo. Sí. ¿Quién más? Víctor. Víctor, el amigo de Esquel. Esquel. Y Nancy, Alejandro. Alejandro. Bueno, saludos a todos ellos que. Enrique, que está acá. No le queda otro. San Luisito. Luisito, sí, un saludo enorme, Luisito. Especial para sí. Él. Que bueno, que esté mejor, sí, la fuerza. Todo nuestro Nehuén. Toda la buena energía para él. Sí. Me mira, usted cuando me mira así, yo me pongo nerviosa. ¿Pero y por me qué? Quedo. ¿Pero empiezo por... a hablar y no sé si es mejor eso o quedarme muda. ¿Pero por qué? Usted va a leer algo, ¿verdad? ¿Va sí. A preparar algo? De Rafael Amor. Sí. A mí. La calle Bicicleta se llama. Y voy a leer algo. Las bicicletas son una forma poética de hablar de las ausencias. Invitan a mirar y a pensar dónde estará el dueño. Fernando Traverso. Traverso, Fernando, vive y trabaja en Rosario. Fernando Traverso es un artista plástico rosarino. Estudió en la Escuela Provincial de Arte Visuales Manuel Belgrano. Asistió a un taller de Juan Pablo Renzi, que con sus pegatinas y bocetos en 1968 influyeron en su experiencia artística. Realizó una clínica en obra de Graciela Sacco, fue cofundadora del colectivo artístico El Trámite. Puede no haber banderas en una intervención artística urbana que Traverso comenzó un 24 de marzo de 2001, evocando a su amigo desaparecido por el terrorismo de Estado mediante su intervención en Stencil. Fue multiplicando bicicletas por distintos muros de la ciudad hasta llegar a los 350, número de desaparecidos en Rosario, que inicialmente se registró. Voy por la ciudad rescatando paredes que ocultan viejas historias. Les traigo el alma y se la dibujo en el papel como un tatuaje. Fernando Traverso. La evocación de los desaparecidos mediante bicicleta deviene de la experiencia militante de Traverso. Durante los años de la última dictadura, un encuentro en la calle con su amigo Cachilo, quien iba en bicicleta y que evitó saludar a Fernando, encontrándose en una situación de peligro. Hora después del encuentro fallido, Traverso intentó seguir los pasos y reconstruir el recorrido de su compañero militante. Encontró la bicicleta atada a un árbol, pero no a Cachilo. Pasaron las horas y los días y su amigo nunca volvió por su bicicleta. Al día de hoy continúa desaparecido. Las bicicletas son conocidas en la ciudad. Mucha gente sabe que cada una de ellas evoca a un desaparecido del territorio de Estado, del terrorismo de Estado, y para el autor representan su propio proceso de elaboración de la pérdida de su compañero de militancia. La intervención político-artística trascendió al ámbito internacional. Traverso trabajó en conjunto con artistas militantes y estudiantes de Chile, México, Colombia, España, Estados Unidos. Según el contexto y el lugar, las bicicletas se resignificaron, incluso en la ciudad de Rosario. Cobraron un nuevo sentido. La ciudadanía comenzó a enlazar las bicicletas con la historia del militante Pocho Lebrate, el ángel de la bicicleta. Las bicis son arte de la memoria. Fernando Traverso. Escuchamos el tema de Rafael Amor. Dislocada en la sórdida calle quedó la bicicleta. Con un giro huérfano la rueda, la cadena roncando de impotencia, denunciando en su círculo concéntrico. Aquí alguien pedaleaba un sueño y fue sorprendido en plena cuesta. Tararara, larirarirarara, tararara, larirarirarara. Aquel falcón se mandó de golpe, histérico de frenos. De su entraña las sombras emergieron, y siniestras, sin tiempo para asombros, traicioneras se hicieron con la presa. El derrape violento por la esquina, y de testigo quedó la bicicleta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alguien vio todo y quedó descadenado, lo mismo que ella. Tira rayos en el pecho, el corazón, honda huella la conciencia y el dolor, implacable fundando la memoria, donde habitan todavía las ausencias desmontadas de tantas bicicletas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En Rosario rompieron su silencio, su miedo a las paredes, la mordaza de calo de pintura por las calles, aquellas ciegas mudas, donde hoy lucha por la justicia el pueblo, aquel alguien estampa bicicletas y nombra a todos los caídos su silueta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alguien pedalea nuevamente un sueño, tratando de subir una vez más la cuesta. La cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Las bicicletas son una forma poética de hablar de las ausencias. Invitan a mirar y a pensar dónde estará el dueño. Fernando Traverso. Habrá una noche sin pestañas. Y esta frase, ¿no? Las bicicletas son arte de la memoria. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Entre Amigos por Radio Malón. La comunitaria de aquí, de Lago Puelo y de la comarca y de donde usted nos esté escuchando, poniéndole oreja. De todo el mundo, por supuesto. Sí. Por internet salimos, estamos globalizados, salimos por todo el mundo. Nos vamos despidiendo. ¿Laura? Y sí, está ahí, ya está subiendo las escaleras. Ah, así que antes que se ponga nerviosa, nos empezamos a despedir. Claro. ¿Te parece? Sí. Para poder volver hay que irse. Escuché esa frase. Me parece que. Es una frase poética. Es un poco ladrón de frases. Ladrón de frases. Me sacaste la palabra de la boca, ¿sí? Un ladrón de frases. Cuando las frases son buenas, sí, hay que multiplicarlas, hay que decirlas. Sí, sí. El chimango me dijo. Ah, bien ahí. Lo chimangueamos enseguida ahí. Bueno. ¿Qué más? Decirles que se cuiden, que. Ah, tenemos que seguirnos cuidando. Mucho, sí, mucho, mucho. Más que nunca. Hoy escuchaba también en la mañana al señor Barce las edades de las personas que fallecieron en esa provincia y ya no está teniendo contemplación de edades, de nada. Bueno, desde el principio sabíamos que. No, este bicho no respetaba clase social, edad, nada. Así que, y se está poniendo poderoso. Así que, con más razón, tenemos que cuidarnos más todavía. Sí, y con esto que vos decías, que no respeta a nadie, tampoco respeta a los fachos, ¿eh? No así respeta que, clase social, no respeta que, nada. Bueno, que también se cuiden, más allá de que sean fachos. Cuídense, muchachos. Cuidar la vida. Porque no hay otra. No. Y recuerden que estamos desprestados acá, ¿eh? Eso téngalo bien presente. Y que deja, va a ser ocupado por otro seguro. Entonces, trate de que, por lo menos, si se va, que deje que algo. Buenos recuerdos, claro, que lo podamos, que nuestros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los que vengan, nos recuerden bien, algo dejaron estos viejos, ¿no? Sí, sí. Pero, por lo menos hasta ahora, creo que estamos en deuda. Así que, trate de que el bicho no lo lleve y que juntos podamos hacer algo para que las nuevas generaciones no sufran lo que nosotros les dejamos. Así es, sí, sí. Nos vamos despidiendo, sí, le parece, y les recordamos a la audiencia que nos pueden escuchar el domingo a partir de las 11 por Radio Malón en la 101.1, disculpe, y también nos pueden escuchar por Radio Encuentro en la localidad de 103.9, la comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Exacto. Los domingos también a las 8 de la mañana, tempranito, el que le gusta madrugar. Claro. Se encuentra con amigos ahí y nos escucha. Y si no, al mediodía ahí, poniendo la mesa o terminando de hacer el asadito, nos puede escuchar también. Y nos fuimos. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Enrique, gracias por todo. Un grato placer. Lorena. Hasta luego. Que estén bien. No se va a ir sin decirme. Ay, cierto. Yo me quería ir así como, pero es para que usted me diga. Él lo hace a propósito. Sí. Le tira esos piropos y usted claro. Quiere terminar cuanto antes. Sí. Guarda todo, vamos. Deja todo así nomás. Vive a tu manera. ¿Le parece ese tema? Me parece maravilloso. Así que. Muy buenas noches. Buenas noches.